Hola, hola, hola, bienvenidos una semana más a Rock Station FM, bienvenidos a la 107.4 de vuestra FM. Un auténtico placer volver a estar aquí con todos vosotros, quien os habla Daniel Fernández, Metal DJ, manos de plomo para los amigos. Nos podéis seguir aquí a través de las ondas de Radio Villalba, la 107.4 del dial, a través de la página web del Ayuntamiento de Collado Villalba, www.colladovillalba.es. Y como no puede ser de otra manera, a través de la web de nuestro amigo Pequeño Ternasco, www.asaltomatarradiorock.com. Una hora de rock, una hora de heavy metal y, como no puede ser de otra manera, conectaremos con Zaragoza como todas las semanas de la mano de Nacho Larana y su Heavytron. Ahora quédate en nuestra sintonía, quédate en la sintonía de la radio. Aquí comienza el espectáculo del rock. Pues nada, si queréis poneros en contacto con nosotros, tenemos un par de maneras de que lo podáis hacer. Por correo ordinario, si os quieres mandar una maqueta en formato físico, lo puedes hacer aquí a Radio Villalba, al programa Rock Station FM, aquí en el Centro Cultural Peñalba, 28400 Collado Villalba, Madrid. que prefieres mandarnos tu maqueta o tu disco por correo electrónico, lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico habitual, rockstationfm-villalba@hotmail.com. Bueno, pues un par de cositas para que te pongas en contacto con nosotros y bueno, pues para lo que quieras, estamos aquí siempre a vuestro servicio para dar a conocer vuestra banda, vuestro proyecto o todo aquello lo que queréis contarnos. Hemos comenzado con Best in Black, una banda finlandesa que a mí particularmente, y aunque la haya descubierto este pasado verano estando de vacaciones, me vuelve auténticamente loco y dedicárselo pues a toda la gente que nos escucha a través de la 106.2 Radio Valcorba FM en Santibáñez de Valcorba, provincia de Valladolid, que están en sintonía con nosotros también. Esto ha sido una petición popular este fin de semana en el pueblo, o sea que no me podía negar. seguimos por tierras del norte de Europa, en este caso de la mano de esta bellísima voz. Ella es conocidísima porque hasta 2005 pertenecía a la formación original de los fineses Nightwish. Ella es Tarja Turunen, sonando aquí en la sintonía de Rock Station FM. Bueno, vamos calentando la noche, vamos calentando el día, vamos calentando la tarde, dependiendo un poco del horario en el que nos escuchéis. Tonight we will dine in hell. Tonight. Bueno, pues hemos cruzado medio mundo ahora para irnos directamente hasta Australia, de la mano de Airborne, una banda muy mítica de aquella zona. Y bueno, han sido de todo dentro del mundo del rock y del metal de esta banda, porque han tocado con gente auténticamente genial como Motley Crue, Rolling Stones, aparte de hacer grandes giras que han dejado boquilletos, según dice la gente que les ha podido ver cuando han venido por aquí, por esta piel de toro. Estoy intentando solucionar un pequeño problemilla que tengo con la línea telefónica, porque no me entra a través de la mesa, así que enseguida conectaremos con Nacho Lalana y Heavitron, aunque sea enchufo mi teléfono móvil y hablamos con él desde él, ¿vale? Rock Station FM. Asalto Mata Rock.com. Heavitron. Pasote, sí. Heavitron, tío. (Risa) Pues como todas las semanas nos marchamos hasta la bella Caesar Augusta, hasta Zaragoza, de la mano de un tío que todas las semanas nos pone las pilas y nos hace partícipes de esa sapiencia musical que él tiene, que es nuestro compañero y amigo, el señor Nacho La Lana. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Muy buenas, Dani, ¿qué tal? Oye, muchos colores me sacas tú, ¿eh? Que no es para tanto. ¿Cómo que no? Sí, a mí aquí me dicen en la casa el pincha disquitos. Bueno, de todas maneras, ya sabes que es lo que tiene, ¿no? Querer tanto esta música, ¿no? Como la queremos. Entonces... Bueno, como la queremos nosotros, como la quiere Senderos del Rock, el Trovador Urbano, el Pequeño Ternasco y mucha gente que estamos ahí todas las semanas ofreciendo lo mejor de lo mejor a través de las ondas de la radio, tanto sea radio por FM como radio online, en el caso de asaltomatarradiorock.com. Sí, está claro. Es que además, entre todos, pues lo hemos hablado otras veces. Haciendo piña es como más nos hacemos oír, ¿no? Y dándole muchas hostias al poder, si se puede. ¿El qué dices? Y dándole muchas hostias al poder, si se puede. Ah, sí, bueno, eso sí. Aunque a veces se da hostias el solo, también te lo digo, pero... Sí, bueno, solo hay que ver lo de las elecciones nacionales. La veleta naranja, ¿qué hostiazos ha pegado? Pues por eso mismo te lo digo, ¿sabes? Pero bueno, oye, que mira, que son cosas que pasan y que yo qué sé, pues que la vida sigue y el rock sigue también, ¿sabes? Por supuesto, y aquí estamos nosotros pues para darle caña a la gente y que no se nos duerma en ningún momento del día. Que además, a estas horas de la noche, nadie puede coger los sueños si no es antes... porque escucha la repetición, que tampoco quiere decir que despoñe, cuidado. Bueno, a tercera de la noche, el que nos escuche a través de la 107.4, que emitimos aquí en las 10:30 de la noche hasta las 11:30, una horita, pero nos pueden escuchar tanto por los podcasts como por Asalto de Mata los viernes por la mañana a las 9, que también estamos por allí, a las 8 de la tarde los martes en Valladolid y bueno, no me acuerdo del resto de los sitios donde estamos en los horarios, pero vamos. Efectivamente. Poquito a poco. Efectivamente, que no es poco, además. Bueno, pues nada, que hemos traído un material también importante, ¿sabes? Novedades de estas jugosas que nos gusta traer de vez en cuando. Empezamos cuando quieras, ¿eh? Cuando tú me digas, Nacho, lo que estoy oyendo mucho ruido de fondo en la línea y no sé si estás con papeles. Ah, perdona, que es que estaba con el teléfono igual un poquito lejos. Vale. Nacho es un poco un pulpo, porque tenemos hablando con nosotros y haciendo cosas de su trabajo. Esto es impresionante. Esto no puede ser. Pero bueno, pues vamos a empezar. Vamos a hacerlo. Últimamente nos movemos mucho por Europa, porque en Europa ya sabes que hay, bueno, todo el mundo, ¿no? Pero hay un germen de bandas bastante importante, sobre todo en la escena hard rock. En Europa hay muchos grupos y cada día salen grupos nuevos, novedades nuevas, que por supuesto iremos dando a conocer aquí en Rock Station. Pero en esta ocasión, pues bueno, nos vamos a volver a Suecia. No sé qué tienen las suecias, aparte de suecas, pero mucha música y la verdad es que mucha energía y mucha fuerza, ¿no? A través de ese sonido de acordes que te hace vibrar, ¿no? Y que te hace sentir de todo por el cuerpo. Esta vez lo vamos a hacer con una de las bandas que más están dando de qué hablar y que más crecimiento están teniendo en Suecia. Se dieron a conocer como una banda de covers y bueno, pues después de una trayectoria dedicándose un poco a eso, pues decidieron sacar material propio. Estamos hablando de Black Paisley. Pues como digo, que es una banda pues que ha decidido ya dar el salto un poco a darse a conocer por lo que son ellos realmente, y han editado un single llamado All the Way to Heaven, que vamos a escuchar ahora a continuación. Es me gusta porque me recuerdan un poco, salvando las distancias, cuidado, me recuerdan un poco a bandas como D.A.D., ¿no? O sea, nosotros son daneses, estos son suecos, no están muy lejos los unos de los otros, pero bueno, es una mezcla. La música que practican es un estilo entre el rock más clásico, con mucha melodía, mezclado con country, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que en el rock es una música, es un estilo que lo puedes combinar prácticamente con cualquier cosa. Y bueno, pocos son los momentos o las ocasiones en las cuales puedas decir que no quedan bien, ¿no? Bueno, en fin, sí, yo podría poner algunos ejemplos, pero por falta de tiempo, porque tampoco quiero caer aquí en un debate que luego pues nos resulte un poco eterno. Pero sí que, bueno, pues diré que me gustan cuando se mezclan este tipo de estilos, le dan un punto muy, muy particular y muy interesante, porque además el country y el rock, pues bueno, son estilos muy añejos y la verdad es que combinan muy bien, ¿no? Como el whisky con la Coca-Cola o cosas de esas. Bueno. Aquí estamos pensando en otras cosas en vez de estar pensando en lo que tengo que pensar. Bueno, aquí nos despistamos a veces y divagamos un poco. Sí, a veces nos dispersamos, y los que lo escuchéis por primera vez ya se estáis acostumbrando a esta dinámica un poco, ¿eh? Hombre, claro, sí. Pero es que hay que meter mucha... pues eso, hay que darle un poco de sentido a las cosas, ¿no? A la hora de hablar de los grupos, de darle un poco de vidilla, eso, no sé si la palabra, darle un poco de vidilla a todo lo que sale, y entre nosotros ya sabes que nos ponemos a hablar y estaríamos aquí toda la tarde, ¿sabes? Toda la tarde, estaríamos un año si nos ponemos a divagar. Pues eso, pero bueno, como hay muchas cosas que decir y muchas novedades que presentar, pues las vamos haciendo poco a poco, porque si no al final cogemos todos un empacho que yo no sé ni qué escuchas ni qué has dejado de escuchar. Así que, si te parece, vamos a escuchar este tema, como comentaba, de los suecos Blake Paisley, que bueno, un pequeño apunte. Previamente a este tema, que vamos a escuchar a continuación, editaron pues los discos Late Bloomer en el 2016 y Perennials en el 2018, que la verdad es que tuvieron muy buena acogida, así que, siguiendo un poco pues, de estos puntos que estamos mencionando, de estos discos, vamos a ver qué tal suenan este All the Way to Heaven de la banda sueca Black Paisley. We're gonna make it all the way to heaven. And we're running the long way to blessing to be divine. To shine his heart, I know, I know. And we're gonna Bueno, pues me parece muy muy clásico, pero es clasiquillo, pero tiene ritmo, tiene vida, tiene sí, sustancia, no, como dicen en mi pueblo cuando hacen un buen cocido. Sí. Ya sé que mis analogías no... No, hombre, no es que, pero bueno, pero... He estado este fin de semana por allí y se me pega lo castellano más que nunca. No, es que bueno, y el acento maño se te está pegando, ¿eh? Que no sé si te das cuenta, pero sí, sí, voy a hacer un compendio de pucelano por un lado y maño por otro y verás. Vamos a inventar un nuevo dialecto, maño pucelano. Joder, pues a ver lo que sale de ahí, ¿no? Algo bonito seguro. De ahí puede salir cualquier cosa, Dani, Algo bonito, unión de culturas. Eso sí. Que más todas las cosas que se van haciendo, todo lo que pueda salir... Además hay un refrán que dice que... Vamos, lo decimos mucho en Castilla. Aragoneses y castellanos, primos hermanos. Mira, no sabía yo eso. Además los tenemos cerquita, por Soria lindamos. Pues mira... Pues eso no lo sabía yo, la verdad. No sabía yo que existía ese refranero popular. Sí, pero sí, bueno. Siempre desde tipos de Isabel y Fernando. Tú fíjate si es antiguo. Joder, pues sí que está... ¿La unión de las dos coronas? Sí que está expuesto, no, eso sí, pero bueno. ¿No? Sí que es la fundación de España, joder. Como, tal y como la conocemos prácticamente, bueno, hasta ahora. Que no te oigan algunos decir eso. No, oye, yo soy español, y si por decir que soy español soy facha, pues soy facha, ¿qué quieres que te diga? No, que te quiero decir, que cada uno aquí diga lo que quiera, que luego a nosotros... Oye, pues, soy español y es mucho orgullo. Efectivamente. Punto, no hay más. Y ya está, ahora que me llamará alguno de algún periodo de aquí que soy facha. Pues oye, buena hora, si ser facha es ser español, pues soy facha, coño. No, que nos digan lo que quieran, ¿sabes? A nosotros lo que nos importa es pues seguir la dinámica que tenemos, seguir poniendo la música que tenemos, que es lo que nos gusta y ya está, tío. Y lo demás, pues oye, nos tiene que importar bien poco. No, yo soy rockero, soy taxista, soy español. Eso es. Y llamo a mi país por encima de todas las cosas. Exactamente. Y punto. Y ahora sí que me llame facha. Bueno, pero como te digo, que no me echa la pena, que cada uno que es lo que sean y ya está. Que no, si vamos a ver, si es que hay opiniones para todos los gustos, ya se han visto las elecciones, o sea que... ¿Qué quieres que te diga? De un país donde un partido de, bueno, extrema derecha, entre comillas, pues saca un resultado de 50 escaños. Bueno, pues como en Francia el partido de Le Pen o en Italia cualquier otro. Si es que Europa se parece mucho en esos sentidos. Eso sí. Pero bueno, mira, que cada uno tiene su misión, los políticos tienen su misión, nosotros tenemos la nuestra. Pero vamos, que ya te digo que si por ser español y ser estar orgulloso de dónde soy, ¿me tienen que llamar facha? A buena honra que soy facha, vamos. Aunque no lo sea. Que nos digan lo que quieran y ya está. Y nosotros diremos lo que nos salga de ahí, efectivamente. Bueno, Machete, bueno, segundo tema. Vamos a continuar. Que nos enrollemos más que las persianas, como siempre. Efectivamente. Bueno, vamos con otro grupo importante. Otro grupo de una banda que acaban de lanzar su nuevo disco. Hablamos de la banda británica Passion. Una banda que vende de... Que bebe, perdón, mejor dicho, de bandas... bueno, muy melódicas, ¿no? Tirando a pop metal, me atrevería a decir, pues como es el caso de Danger. Entonces, recordemos que, bueno, pues Danger es una de esas bandas pues que dentro de la escena melódica han sido un referente, ¿no? Y bueno, pues esta banda que te digo, los británicos Passion, pues deben un poco de eso, ¿no? Así que ya sabemos un poco por dónde, o sea, lo que nos podemos encontrar. Han lanzado lo que es el single que presenta este nuevo trabajo, que va a llevar por título Tres Pasos a un Love, es el tema que vamos a escuchar ahora. Y bueno, este disco se lanzará a principios mediados del año que viene, en enero, a través de Frontiers. Y como decía antes, para todos aquellos que les gusten bandas tipo Danger, Dare o incluso Bon Jovi, ¿sabes? Porque se podían meter en el mismo saco, pues entonces les gustará la propuesta musical de este grupo. Así que, bueno, ya sabes que hay veces que el tiempo nos apremia un poco, ¿no? Pero bueno, yo creo que no hace falta tampoco decir mucho más que disfrutar de la música que, como digo, traen esta banda británica con este álbum debut. Y vamos a escuchar este Tres Pas on Love y con ello nos despedimos hasta la semana que viene. Bueno, te despides tú que yo me quedo un rato todavía, ¿eh? Que te despides tú que yo me quedo un rato. Bueno, todavía. Sí, me entiendo. Sí, que nosotros, bueno, yo en mi caso, pues hasta la semana que viene. Muy bien, Alchete, pues un auténtico placer como siempre. Pues igualmente. Y la semana que viene te esperamos aquí, en Rock Station FM, para disfrutar de tu sabiduría y tu buena compañía, como siempre. Eso como siempre, muy bien. De acuerdo, pues nada, un abrazo muy fuerte y la semana que viene más y mejor. Así que salud y mucho rock and roll. Each time I turn Tron. Escuchas Rock Station FM. Bueno, pues espero que os haya gustado este tema. He llamado Parabellum, es el primer sencillo que hemos traído de All Our Saints, de la banda marina Gate Doors. Maravilloso, la verdad que dan el pego como una de esas bandas internacionales y la verdad que molan un puñado. Los recomendamos desde aquí, desde Rock Station FM. Thank you. Pues es así suena este Under the Graveyard, bajo el cementerio, tema que sirve un poco de adelanto al próximo trabajo del señor Ozzy Osbourne. El álbum se va a llamar Ordinary Man y ya está sonando por adelantado casi casi aquí a través de las ondas de Rock Station FM. Pues por nuestra parte, poco nos queda que decir que ha sido un auténtico placer estar aquí durante la última hora, quien nos habló, Daniel Fernández, Metal DJ, Manos de Plomo para los amigos. Y bueno, deciros que la semana que viene volveremos cargado de muchas más novedades y sobre todo mandamos un saludo muy especial a todos los compañeros de todos los medios de comunicación dedicados al rock y al heavy metal, en especial a nuestros compañeros que somos cientos los que hacemos programas de radio a lo largo y ancho de todo nuestro gran país. Y bueno, pues nosotros, lo dicho, nos marchamos de la mano de Crystal Viper, que han estrenado un temazo llamado Bright Lights, y esto va a estar incluido en el disco que van a editar el próximo 22 de noviembre, auspiciado por AFM Records, y el álbum se llama Tales of Fire and Ice. Con ello nos despedimos. Salud y rock and roll, amigos. Se despide de vosotros Daniel Fernández, Metal DJ, Manos de Plomo para los amigos.